viendo todas las fechorías que el Partido Andalucista hizo en la etapa anterior, que como todos sabemos fueron bastantes y muy variadas en el Ayuntamiento de Surgena. Pues lo que hacemos es arrastrar la mala gestión de todos los años anteriores. Pues, por ejemplo, se acaban de, en el mes de noviembre se aprobaron los presupuestos del año 2011, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, aprobar unos presupuestos del año en curso cuando estamos en el último mes del año, pero se utilizó como una maniobra para ponerle un sueldo a Cándido Trabalón. Sí, tiene un sueldo que es bastante considerable, está cerca de los 40.000 euros anuales, por encima de la primer teniente de alcalde del Partido Popular, que actualmente está ejerciendo de alcaldesa porque nuestro alcalde está de baja. Sí. Entonces, ¿pero 40.000, pero en concepto de qué, de asesor o de algo? No, es concejal de Obras y Servicios. Ah, es concejal. Está en el equipo de gobierno, entonces, de Trabalón. Sí. Es concejal y con responsabilidades delegadas específicamente. Pero este hombre no está entonces todavía inhabilitado ni nada, ¿no? Simplemente está pendiente de juicio. No, aunque parezca increíble, no está inhabilitado. Sí. Además está de segundo teniente de alcalde. Con lo cual te digo que el gobierno del Partido Popular pues va a ser esta legislatura cautiva de los compromisos con el gobierno anterior.